al final, ¿cómo está? Tenemos que preguntarnos cómo estamos vibrando nosotros para que eso nos afecte. Sobre todo está la creencia. Si una persona cree que le afecta, abre la puerta para que le afecte más. Si cerramos esa puerta y sabemos que no nos puede afectar y elevamos nuestra vibración, por supuesto que no nos afecta. Siempre que salga de nuestra boca palabras de amor, pues hacia las personas que no nos tratan bien o que nos hacen juicios, pero nunca, nunca creer que la otra persona puede bajarte la energía, porque sí que está, eso es real. Pero si estamos bien, podemos salir a la calle perfectamente, emanando desde nuestro corazón una energía distinta y siendo focos de luz. Si sale con esa intención, no le puede bajar nunca la energía, todo lo contrario. Lo que hacen mandarle es que la luz se haga donde ya está. Estefan, vamos contigo para hablar de esto, ya que evidentemente tú mides esa energía a través de las vibraciones, radiestesia, radiónica y otras herramientas, pero ya no mencionaste al principio estas herramientas. ¿Existe la posibilidad? Y la radiónica lo muestra en todas sus, digamos, aplicaciones, de afectar, de enviar a distancia incluso energía negativa, no solo al pasar cercano a la fuente de energía, de esa energía negativa, sino que alguien te puede enviar energía negativa adrede, es decir, con mala intención. Desgraciadamente, sí. Existe, queriendo y sin querer, las personas te pueden enviar malas vibraciones. Ahora, yo os planteo una duda. ¿Necesitamos protegernos? Yo me protejo muy de vez en cuando, intento protegerme lo menos posible, porque, igual que han comentado las compañeras, en el momento que tú dices, me tengo que proteger, porque el mundo energético es hostil, para decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces ya te debilitas, ya das poder a esta idea de que me pueden atacar, y por supuesto que nos pueden atacar, ya os digo yo, de vez en cuando, sí, me protejo. Pero lo que veo también es que hay bastante gente que tiene lo que se llama la automagia, para ponerle otra vez una etiqueta. Es que aquí en 3D hay que poner etiquetas, por desgracia. Sí. La automagia, que es cuando una persona está tan convencida que le están haciendo, no, me están haciendo un trabajo, no, no, porque claro, porque mira, no, no, yo siento y me están haciendo un trabajo y a lo mejor no le están haciendo nada, pero a través de la autosugestión, a través de centrarse tanto en bajas energías, en entidades, pues realmente le baja la vibración. Y cuando vibras bajo, es más fácil que se te enganche. Conclusión, nos pueden atacar, por supuesto, pero si realmente somos conscientes que somos un trocito de esta fuente de luz, de este océano de energía, deberíamos ser conscientes que nada puede con este poder tan fuerte que tenemos dentro. Pero que mientras, de vez en cuando, está bien protegerse. Bueno, pues protegerse de todo en esta vida está bien. Vamos, si os parece, a hablar de vosotros, no solamente de lo que sabéis, sino también de lo que estáis haciendo. Y voy a pasar un turno de palabra a cada uno de vosotros para poder comentárnoslo. En cuanto a que me gustaría que dijerais a las personas que en este momento os están escuchando y os están viendo que, bueno, pues qué hacéis y lo que de alguna forma también ofrecéis a las personas en vuestras consultas en cada día. Pero eso será dentro de un momentito, justamente después de este mensaje importante de Mindalia. Imagina un mundo más consciente y solidario. En Mindalia.com creemos que ese cambio empieza también contigo. Por eso te invitamos a formar parte de nuestra familia como voluntario. Escríbenos por WhatsApp al +34 644 720234 y podrás hablar con una persona de nuestro equipo. Tú eliges cómo puedes colaborar y sumar tu energía para elevar la conciencia global. En Mindalia.com, cada persona cuenta y tú puedes marcar la diferencia. Únete hoy mismo y ayúdanos a seguir transformando vidas. Estamos en directo hablando de los secretos para recuperar el equilibrio energético en nuestra mesa redonda, que ya está en su tramo final, pero que todavía vamos a aprovechar el tiempo al máximo para poder sacarle el máximo de partido también. Me gustaría que Rosario Rutia me dijera lo que antes de este mensaje estaba exponiendo en cuanto a dónde se le puede localizar. Rosario, ¿cómo se te puede localizar aquella persona que quiera hablar contigo, que quiera pedirte terapia, en fin, todo lo que necesites saber sobre ti para poder acercarse? Bien, gracias. La parte que yo trabajo con más fuerza es buscar causas de enfermedad y cómo poder apoyar para que esta persona salga adelante. Yo tengo mis redes, tengo en Facebook Rosario Urrutia, pero también la clínica para la cual yo fundé hace 35 años, se llama Bioenergética y Radiestesia, y ahí trabajamos en equipo con otros 4 terapeutas. Los diagnósticos se hacen presencial, pero yo ya solo trabajo online porque el público y las puertas a muchos países se han abierto y ya no es solo Guatemala, yo soy de Guatemala, y esa es la razón por la cual yo me dedico a hacer búsqueda de causas de enfermedad y soluciones. Ese es mi trabajo. Entonces, sí, tengo mis redes en Facebook, tengo también en Instagram y nada más. Y me encanta dar talleres. Sí, he dado talleres desde que empecé con esto. Y me gusta también hacer al aire, una vez por semana, diagnósticos al aire, dando un tip, una solución para las personas que van preguntando que tienen este síntoma, que tienen esto otro. Es parte de lo que me gusta también compartir con el público, que tal vez no puede llegar a tener una sesión directa. Muchísimas gracias, Rosario. Y ahora me gustaría saber, Aurora, estamos hablando... Aurora, exactamente. No, Marta no. Vamos a hablar con Aurora, que es lo que yo quería. Esto del directo a veces se complica, como podréis comprender. Pues, Aurora, tú das una formación en abril también, ¿no? No, estás un momentito. Estás en este momento porque tenías tos y yo te he cerrado el micrófono a distancia. Fíjate los milagros que hace la técnica, ¿eh? Cerrar el micrófono de una persona a distancia. Ahora sí, Aurora. El 25, 26 y 27 de abril imparto una información de lo que he comentado antes, de un taller que he canalizado. Son 9 módulos. Bueno, lo imparto con mi marido es médico. Que fíjate, y lo impartimos, empezamos el 25 26 de abril aquí en España, en Benidorm, también los hago online. En estos talleres hay herramientas para sanarnos, sobre todo para conectar con el alma, para saber trabajar el campo energético, que cada enfermedad está en el cuerpo, primero está en el campo energético, pasa al cuerpo físico y luego tiene que salir del cuerpo físico. A veces cuando la emoción no la hemos resuelto o se queda todavía el bloqueo en el campo energético, vuelve otra vez la enfermedad. Pues el taller es para aprender todo eso, sobre todo para sanarnos. Y es también de autosanación, para ver qué información tiene el campo energético, cómo conectar con el alma y cómo conectar con los seres de luz para que nos ayuden en ese trabajo, que es un trabajo hermosísimo, donde hay cambios extraordinarios en toda la gente que hace los talleres. A mí me parece una bendición y un regalo del universo. Sí, a mí también. Qué interesante lo que has dicho. Y bueno, estáis todos ocupadísimos con todas las cosas que estáis haciendo. Como Estefan, que está también haciendo cursos online de radiestesia y radiónica con el péndulo. ¿No es así, Estefan? Así es. Yo considero que entregar esta herramienta a la gente es lo mejor que puedo hacer, porque así no dependen de una persona, sino que ellos mismos, a través del péndulo, conectan con su intuición, con su parte espiritual, para tomar decisiones acertadas, para elegir el mejor camino en vida, o ser sus propios terapeutas y luego también ayudar a los familiares, a los amigos, a las mascotas, ¿no? Que son parte de la familia. Entonces, me encanta entregar esta herramienta y que la gente pues, la puede utilizar. Es un curso de 9 semanas, una vez a la semana nos reunimos 2 horas en directo y, bueno, son clases muy prácticas donde la gente practica y si tienen dudas las resolvemos enseguida. Muchísimas gracias, Estefan. Nos vamos con Marta, que ahora sí da una formación online para sanadores, para formar sanadores en abril, ¿no?, de este año. Sí, correcto. El 22 de abril empieza el nuevo curso. Se llama Potencializa tus dones de sanación y precisamente es para activar esa conciencia multidimensional, que tú puedas saber cómo meterte dentro de tu órgano, dentro de tus células y cómo conectas y sabes cuál es la información que hay ahí guardada, pero así como conectas con tu interior, también puedes conectar con tu conciencia angelical, con tu conciencia cósmica. Entonces, es un programa compuesto por 24 lecciones en vivo los martes y los jueves de 4:30 a 6:30 hora de Colombia, donde no solamente haces prácticas y sabes cómo conectar contigo mismo, sino que tienes herramientas para ayudar a otros también a conectar y formarte como sanador cuántico. Ajá. Bueno, pues os deseo a todos en estos proyectos que tenéis, que estáis tan ocupados, pues el máximo éxito y que muchas personas se acerquen a vosotros para facilitarlo. Nosotros, a pie del vídeo, tanto en directo como se está dando ahora, como en diferido, cuando esté en lo que llamamos futuro, están en la descripción del vídeo de YouTube la información necesaria para que os pongáis en contacto con cada uno de los especialistas que tenemos hoy con nosotros. Pero me gustaría seguir en esta recta final que ya estamos preguntándoos cuáles son los errores más comunes que las personas cometen al tratar de mejorar su energía. Vamos a hablar de esto, de en el intento de estar equilibrado en mi energía, ¿qué errores más normales, más comunes puedo tener que no me lleven al punto deseado? Marta. Yo creo que el error más común es tener miedo, porque si tú conoces todos los bloqueos que hay, a veces caemos en exceso de información y yo quiero tener todo el conocimiento de los bloqueos. Entonces tú conoces que hay magia negra, que hay brujería, que hay parásitos, que hay implantes y empiezas a llenarte en la cabeza de tantos miedos que lo que haces es tú mismo crearlos, como decía ahora Estefan, es como que te empiezas a proteger de una cosa, de la otra y tienes tantos miedos que tú mismo empiezas a crear esos bloqueos y a bajar tu vibración en lugar de elevarla. Entonces aquí hay lo que hay que tener es buen manejo de la información, sí conocer cuáles son los bloqueos que hay que te pueden interferir, pero estar muy seguro de tu poder creador, porque con la mente podemos crear la realidad que queremos, así como podemos crear oscuridad alrededor nuestro, también podemos crear la luz y utilizar la mente para protegernos. No necesitamos andar con cristales o llenos de símbolos o llenos de splash, simplemente con tu mente puedes envolverte en una burbuja de luz de protección cuando vayas a un lugar, a un concierto, a una discoteca, donde sientas que hay energías pesadas, confía en el poder creador de tu mente.